Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas, presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Buenos días. Jueves 26 de enero de 2023, 11:02 minutos de la mañana. La realización, como siempre, don Miguel Páez, dirección de la radio y director de este programa que emitimos todos los jueves, el pasillo de el servicio de atención jurídica temprana, que es, recuerden que tenemos otros, que es el pasillo de la Rambla, que emitimos todos los martes, jueves. Contenido jurídico, eminentemente jurídico, con un monográfico, que ahora les explicaré de qué se va a tratar, y los martes con programas que, bueno, vienen siendo de tipo social, cultural, político, dependiendo de las circunstancias. Y tuvimos la semana pasada uno bastante interesante con una consejera del Cabildo, precisamente de la formación Podemos, que había tenido pues violencia de género política. Sin querer entrar en detalles de la semana pasada, entrando en detalles de esta nueva, normalmente suelo hacer la primera media hora del programa del Servicio de Atención Jurídica Temprana de los jueves contestando a preguntas sobre el programa de la semana anterior, y la siguiente media hora lo dedico a hacer un monográfico determinado. ¿Qué ocurrió la semana pasada? Que habíamos hecho la anterior, o sea, dos semanas antes había hecho un programa sobre las empleadas del hogar, que creo recordar que 128 preguntas. Entonces, para la semana siguiente iba a contestar, obviamente, no 128 preguntas, porque se nos acabaría el tiempo, y sobre todo, con hacer un compendio, pues. La verdad es que yo creo que se puede explicar y quedar más o menos claro lo que pretendía la mayoría de las preguntas, pero lo que quiero comentar es que viendo que había habido muchas preguntas y sobre todo estaban relacionadas con el tema de las internas de hogar, pues lo que hice fue contestar a las preguntas y a la vez profundizar en temas de empleado de hogar, concretamente con el tema de las internas. Fue un programa bastante interesante, yo creo que como casi todos, pero es una profesión que que la desempeñan muchas señoras y señores, la mayoría son señoras, aunque la ley la define como empleados del hogar, no sé el por qué. Entonces, en esta semana lo que le quiero decir es que no voy a tener una primera media hora aproximadamente de respuestas de la semana pasada, porque ya di suficientes respuestas. Vamos a centrarnos en las indemnizaciones por accidentes de tráfico y cómo tramitar la indemnización con la nueva ley. Aquí hay ciertas peculiaridades porque ha habido varias reformas a la ley, la forma en la que se tramitaban los expedientes de reclamación de indemnizaciones y perjuicios cuando nos encontramos con un accidente de tráfico, sufrimos una serie de daños personales y obviamente normalmente y habitualmente también los del vehículo, aunque no siempre, en ninguno de los dos casos, pero bueno, se suele dar los dos, ¿no? Tienes el impacto y a lo mejor, pues no sé, tienes un problema de cervicales o cualquier otra cosa. No vamos a pensar en cuestiones más graves, ¿no?, como un fallecimiento, pero obviamente también se da. Entrando más en detalle, la indemnización por accidentes de tráfico, vamos a dar unas ideas definitorias. La indemnización por accidentes de tráfico es una compensación económica que debe recibir la persona que es perjudicada por un accidente. Y por tanto, en este caso es el conductor responsable del siniestro, o sea, el conductor que produce el siniestro, el que tiene el deber de indemnizar por los dichos daños. La indemnización alcanza todo el menoscabo económico que se haya sufrido. O sea, es decir, el perjudicado debe recibir la diferencia entre la situación patrimonial después del accidente y la que tendría en caso de no haberse producido el daño. O sea, si le damos la vuelta a lo que acabo de decir, es: yo me encuentro con una situación patrimonial determinada, por ejemplo, con un coche que está bien, no tiene bollo, vamos a llamarlo así, y 10 minutos después me encuentro con un coche que está abollado. Obviamente la situación patrimonial ha cambiado, entre otras cosas porque cuando usted vaya al chapista que corresponda, pues le va a cobrar X dinero y la situación obviamente es negativa, ¿no? Entonces, por eso le decía, la indemnización corresponde en recibir la diferencia entre la situación patrimonial después del accidente con respecto a la que tendría de no haberse producido ese daño. Los conceptos que se indemniza por accidente de tráfico, la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor clasifica los conceptos indemnizables en dos grupos. Por un lado tenemos los daños materiales y por otro lado tenemos los daños personales. El conductor, que es el responsable del accidente, tiene el deber de indemnizar, como acabo de decir, por todos los daños materiales, incluso si se prueba que no tuvo la culpa o incluso que se produjera por un caso fortuito, por ejemplo, porque se le rompió el freno o falló pieza del mecanismo del vehículo. En este caso, claro, no tiene una responsabilidad directa en el sentido de que no lo ha querido provocar, pero igualmente tiene que resarcir de los daños y perjuicios. Otra cosa que, como norma general, quien lo resarce es a través de las compañías aseguradoras, que para eso tenemos unos seguros que son de obligado cumplimiento el tener los vehículos asegurados, ¿no? Con las distintas pólizas que tiene cada una de las compañías. ¿Cuándo se puede exonerar, por ejemplo, de la indemnización por accidente? Pues, por ejemplo, si el causante del accidente, ¿cuándo queda exonerado? Pues, por ejemplo, queda exonerado para indemnizar daños personales cuando se pruebe que hubo una negligencia por parte del perjudicado o una fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo. Pero hablo de los daños personales. En este caso, imagínese que hay una negligencia por parte del perjudicado, que bueno, no sé, un caso típico que en vez de pasar por esas franjas blancas o de otros colores que se encuentran en las carreteras y que se llaman vulgarmente pasos de peatones o pasos de cefra, pues el señor o la señora pues pasa 20 metros más allá, pues bueno, pues porque le parece oportuno, ¿no? En este caso no quiere decir que no tenga una responsabilidad la persona que ha causado el accidente, pero sí es cierto que ha habido una negligencia por parte de ese peatón y va a tener una repercusión negativa contra él en el momento que se llegue al procedimiento judicial, ¿no? Perdone que le haga una pregunta, don Antonio, y que lo interrumpa en su exposición. Por ejemplo, el peatón no tiene la obligación de llegar al paso de peatones, pararse y mirar si vienen vehículos o no, y luego si no vienen pasar, porque se da la circunstancia, don Antonio, a mí me ha pasado, no sé si a usted, que cuando se da usted cuenta tiene el peatón encima, ni miran, porque muchos van mirando el móvil inclusive y cruzan el paso de peatones sin mirar si vienen vehículos. Bueno. Eso es complicado, ¿eh? Es complicado. No complicado, pero hay varias vicisitudes sobre las que podríamos hablar. Por ejemplo, A ver, una de ellas, lo normal es que si hay un paso de peatones, porque Se encuentre en zona urbana. Si nos encontramos en zona urbana, lo normal es que, como mucho, esté restringida la circulación, la velocidad a 50 kilómetros por hora. En algunas ocasiones a 40, a 30, dependiendo que estemos en zonas urbanas. Luego, por otro lado, está el deber de cuidado que tiene todo conductor. O sea, que vayas por la carretera y se te meta un peatón y digas, no, yo es que no lo... A ver, usted no lo ha visto porque a lo mejor no iba a 30, o iba a 40, iba a 70. Uh-huh. O a lo mejor no lo ha visto porque no estaba pendiente de la carretera, va pendiente de su teléfono, va pendiente de, no sé, de cualquier otra cosa. De mil cosas, sí. Claro, eso no quiere decir que el peatón no tenga su responsabilidad. O sea, obviamente no digo... No, yo me refería, igual no le hice la pregunta correcta. A ver. No, la ha hecho perfecta. Lo que le quiero decir es varias posibilidades, claro, que claro. En este momento se me vienen a la cabeza. Le estoy comentando el caso de que, en realidad, aunque el peatón se ha echado en cierta manera encima, pero no es menos cierto que no ha tenido el deber de cuidado necesario esa persona que va conduciendo. O sea, el conductor tiene que tener los 4, los 5, los 17 sentidos, que algunas personas activo, tienen más de 5, claro. Parece ser. Sí. Eso he escuchado yo algunas veces. Sí, sí. Disculpen la broma. El conductor tiene que tener los 5 sentidos puestos en la carretera. Entonces, si eso se hace, se minimiza la posibilidad. Ahora, ¿qué pasa también con el peatón? Que muchas veces entra en el paso de peatones sin mirar. Claro, si tenemos un además del paso de peatones, tenemos el semáforo, pues la verdad es que el peatón lo va a tener difícil poder demostrar que se ha metido en un paso de peatones con un disco en rojo, o sea que no puede pasar y encima ha pasado, o sea va a tener difícil que se le pueda a lo mejor indemnizar, ¿no? O va a tener más difícil el conductor, vamos a hablar del sentido contrario, de que tenga una responsabilidad, ¿no? Porque está claro que el peatón ha tenido una negligencia total. Claro, nos encontramos también otro supuesto, por ejemplo, que se me viene a la cabeza es ¿qué pasa cuando no entramos directamente en el paso de peatones? No digo ya a 20 metros, como he comentado al principio, que está bastante claro que si usted tiene un paso de peatones aquí y lo hace a 20 metros, pues la verdad que se está echando usted mismo la culpa. Pero ¿qué pasa cuando pasamos a 2 metros? O sea, no pasamos por el mismo centro del paso de peatones, pero pasamos fuera del paso de peatones a 2 metros, a 3 metros. Pues eso se le llama la zona de influencia del paso de peatones. Y ahí, incluso aunque el peatón no esté cumpliendo estrictamente con lo que manda el reglamento de circulación, ¿qué pasa? Pasar por el paso de peatones y si claro. Puede ser por el centro, mejor que por un borde, pero igualmente la mayor parte de las veces la responsabilidad sigue siendo del conductor porque claro. Hay una zona de influencia. Claro. También es verdad que está una cosa que se llama la concurrencia de culpas, es decir, a lo mejor tienen responsabilidad de los dos, uno porque no ha pasado exactamente por el paso de peatones y ha pasado a 3 metros y el conductor porque no ha tenido el cuidado que debe tener conduciendo. Claro. No nos estamos saliendo, en realidad estamos hablando de casos prácticos y que seguramente que se dan cada en día. La semana que claro. viene vamos a tener bastantes preguntas relacionadas vale. con todo esto. Pero bueno, no me importa decirlo porque además viene bien para que interactuemos usted y yo, algo que es de agradecer, ¿no? Hablaba de los daños personales, cuando se queda exonerado, por ejemplo, cuando se pruebe que hubo una negligencia. Una exoneración total o parcial, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hubo una negligencia por parte del perjudicado, que es lo que usted me acaba de comentar. Y, por ejemplo, en el caso de los daños materiales, sí que habrá que probar siempre la culpa del conductor del vehículo que produjo el daño. Es decir, hay un golpe, pero eso no quiere decir que es, no sé, un caso típico. Pues yo paro en una gasolinera y el señor que está detrás esperando, pues me da un golpe en claro. la parte trasera. Y a lo mejor ha sido porque yo he reculado, se me ha dejado ir el coche para atrás, no estaba pendiente, no tenía el freno de mano echado. Bueno, pues aún así hay que probar la culpa del conductor del vehículo que produjo el daño. Parece ser que aquí la culpabilidad sería del conductor que ha dejado caer hacia atrás el coche porque el otro estaba inmóvil y no ha hecho nada. Pero claro, también hay una cosa que se llama la distancia de seguridad. Es que claro, ahí quería llegar, sí. Y todo esto, por eso los abogados somos necesarios. Claro. Tenemos que ir a un juicio, estamos dos abogados mínimo, como mínimo, y cada uno pues defendemos nuestras posturas y el juez, obviamente, con su sana crítica, es el que decide. Con respecto a estos daños personales y materiales que comentaba, hay dos excepciones, que es como he venido más o menos ya comentando, la reciprocidad de daño, por ejemplo, cuando exista igualdad de daños, por ejemplo, en el caso de una colisión y no se acredita suficientemente cuál de los dos conductores tiene la responsabilidad, en la que le acabo de comentar de la gasolinera, para mí es muy típico. Usted no ha mantenido la distancia de seguridad, a mí se me ha ido un poquito el vehículo para atrás. Como no esté grabado, no haya pruebas de que efectivamente yo no he tenido el cuidado, al final el que da por detrás, como se suele decir, vulgarmente paga. O sea, sí. Lo más normal es que pague, aunque no haya tenido ese señor o esa señora. Sí, siempre se ha escuchado eso, el que da por detrás paga. Claro, pero precisamente por eso, porque tiene que mantener una distancia de seguridad. Okay. Yo recuerdo que me pasó a mí personalmente en un puente en Extremadura hace unos años y bueno, el señor de delante me frenó rápido, yo que iba más o menos cercano, frené también rápido, tuve también reflejo, yo no le di, pero una persona que venía detrás no le dio tiempo a frenar y me dio. Entonces, claro, me dijo, mire usted, es que usted ha frenado muy rápido. Digo, claro, sí, por no estrellarme contra el conductor delante. Usted era la que tenía que haber mantenido la seguridad para no estrellarse conmigo, claro. O sea, que usted ha frenado muy rápido. O sea, como si yo tuviera la culpa de frenar, ¿no? Claro, son chascarrillos, pero que al final es lo que pasa todos los días, ¿no? Y por otro lado, como comentaba antes, también otra excepción es cuando la culpa sea exclusiva de la víctima, ¿no? Para probar esta causa se exige obviamente una prueba muy rigurosa a cargo de quien me la está alegando. O sea, si yo alego que la culpa es de usted, tengo que demostrarlo de una forma muy rigurosa, porque obviamente la parte más perjudicada en un accidente de circulación, con vehículos a motor, sobre todo, pues es la del peatón. Es que el peatón es la parte más débil. Claro, claro. Es la parte más débil, porque si el vehículo te da, obviamente te puede hasta matar, ¿no? Claro, entonces, mientras que usted va protegido por el vehículo, es verdad que a lo mejor en el frenazo puede decir, sufre un problema cervical o incluso también puede sufrir un daño, pero la parte más débil es el conductor, con lo cual hay que probar muy rigurosamente que la culpa ha sido de la víctima. Sin embargo, por ejemplo, si existe la negligencia, como decía antes, por parte de ambos conductores, si hablamos de conductores, no de ya de peatón y vehículos, sino de ambos conductores, dos vehículos involucrados, ahí ya se modela la responsabilidad de manera equitativa y se distribuye la cuantía de la indemnización en función de la culpa que puedan tener, las culpas concurrentes, lo que hablaba antes de concurrencia de culpas, que además no tiene que ser 50-50, a lo mejor una concurrencia de 60-40, o sea, eso se suele pasar mucho, porque obviamente en muchas circunstancias la responsabilidad es mutua, ¿no? Uno porque no miró bien, el otro porque es que, o sea, uno porque no frenó a tiempo, la otra persona porque iba con el móvil, o sea, por ejemplo, hay dos concurrencias de culpa, ¿no? O hay una concurrencia de culpa, ¿eh? Los dos tienen una responsabilidad, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular la indemnización por ejemplo, por lo que estamos hablando, por accidentes de tráfico, ¿no? Para su cálculo debemos tener en cuenta, en principio ahí tenemos el Real Decreto Legislativo del 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y del Seguro de Circulación de Vehículos a Motor. Esto entró en vigor en la última modificación de esto, es del 29 de octubre de 2022, es muy reciente. Muy reciente, claro. Y por otro lado tenemos la Ley 35/2015, esta no es tan reciente, que está vigente desde el enero del 2016, pero anualmente se publican unos parámetros de actualización. Entonces, tiene ya unos años, pero sin embargo cada año se publican las tablas en las que pues te dicen, pues mira usted, si ha tenido un perjuicio en el que se le ha tenido que amputar un dedo, pues este año, a ver, es que estas cosas, si te amputan un dedo, no te van a poner el dedo, como norma general, claro. La única forma de reparar es pecuniariamente, o sea, pagando un dinero. Es que así, no tenemos otra fórmula, ¿no? Entonces, aunque es muy triste decirlo así, pues, ¿cuánto vale ese dedo que le han amputado? Pues este año ese dedo vale, es que suena muy frío decirlo así. Pero sí, claro. Pero es que es así. Pero es la realidad. Es la realidad, claro, ¿no? Claro. Este año, pues vale, no sé, 500 euros, por poner un ejemplo, y el año que viene, pues vale 550. Entonces, ya le digo, esta ley 35/2015 que entró en vigor el 1 de enero del 2016 se va actualizando los parámetros cada año, ¿no? Como digo, los daños a indemnizar pueden ser materiales y personales. Los daños materiales son los que se producen un menoscabo mesurable económicamente, que como lo comenté antes, sobre el patrimonio de la víctima. Incluso el criterio establecido en el Código Civil, la indemnización comprende no solamente el valor material de lo que se ha perdido, sino también el lucro cesante, o sea, lo que se ha dejado de ganar, eso es el lucro cesante. Usted tiene un le impactan en su vehículo y usted, pues, no sé, es repartidor de dulces, por ejemplo, no, y es su vehículo, es su medio de no solamente de transporte, sino de trabajo. Usted tiene, además del el valor material del impacto y de lo que cueste esa reparación, pues a lo mejor una semana en la que no puede trabajar, porque no tiene vehículo. Claro. Eso es lo que sería el lucro cesante, o sea, lo dejado de ganar. Por eso le digo que el Código Civil establece que la indemnización comprendería no solamente el valor material de lo perdido, sino el lucro cesante. Ok. En cambio, por ejemplo, el tema de los daños personales, por ejemplo, amputaciones, fallecimientos y otras cosas de, bueno, relacionadas con el daño físico, son ya más de difícil valoración en dinero, por lo que le comentaba antes, ¿no? Porque ¿cómo se valora la pérdida de un dedo? ¿Cómo se valora la, no sé, algo más grave? El fallecimiento, por ejemplo, ¿no? Sí, pero, claro. Pero incluso el fallecimiento es lo más grave, pero imagínense que se queda tetrapléjico de por vida. Y con 20 años, digo con 20 no porque sea peor que una persona que tenga 80, sino claro, que una persona que tiene 80 le quedan menos años de vida y va a necesitar menos cuidados, obviamente, porque por desgracia pues nuestra temporalidad en este mundo pues es escasa. Pero una persona con 20 años, que le quedan 60, 70 años de vida, tetrapléjico, con una casa que tienes que amoldar para que pueda moverse... Con para vivir, simplemente, o sea, para vivir. Obviamente esas valoraciones pues son, y esas indemnizaciones son muchísimo más altas precisamente por eso. A partir de la reforma sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, la ley esta que vengo comentando, la 8/2004, se creó el baremo de indemnizaciones en accidentes de tráfico que establecen esas cuantías. Esto es lo que le comentaba, y uh-huh. esto funciona de forma automática, es decir, tal ha pasado tal cosa que aparece, o sea, ha tenido tal daño que aparece en la tabla, y eso es lo que vale. Eso es lo que vale. Dentro del contexto de daño, el hito más grande en cuanto a la valoración de lo mismo es que estas indemnizaciones pasaron a valorarse de un tanto alzado, o sea, una cantidad ahí que en principio no se sabía muchas veces cuál podía ser la que el juez estableciera, a hacerse en base a unos conceptos y cuantías, que es lo que estoy comentando, que están tasados legalmente. O sea, que aparecen en una tabla, que no es ya tan subjetivo como el señor juez y, bueno, los abogados, pues pedimos a ver si puede ser tanto. No, no, ya no es a tanto alzado ya hace unos años, sino que están perfectamente delimitados en estas tablas. Además, la importancia que tienen estas tablas es inmensa, porque es el único sistema de valoración tasado que existe en España. Y usted dirá, claro, si estamos hablando de que para temas de tráfico. Sí, sí, pero es que esto también se utiliza para las indemnizaciones, por ejemplo, relativas a otros ámbitos, como pueden ser, por ejemplo, las caídas en la calle, las negligencias médicas. Es la tabla que se suele utilizar para este tipo de baremos. O sea, ya no solamente estamos hablando de circulación de vehículos a motor y los daños personales que se pueden producir, sino usted se cae en la calle, hay una responsabilidad que se le puede exigir al ayuntamiento, porque a lo mejor lleva una acera 17 años sin arreglar. Claro, bueno. Me estoy exagerando, pero a lo mejor por ejemplo. Son 19, no son 17. y claro, el ayuntamiento, obviamente, todo el mundo sabe que eso está ahí. Incluso a lo mejor se le ha dicho al ayuntamiento, oiga, mire usted que está carretera, está acera, que está, y pasa por ahí un anciano. O no anciano, nos tropezamos. Usted se reirá, perdone que le interrumpa, pero se dio una circunstancia en Santa Cruz de Tenerife y le sacaron una cuantía, pero bastante fuerte. Perdón, no, pues, tibia, bueno, y peroné, y quedó pues, mal pues, una no, señora. Además, yo no, obviamente no me reía. No, digo que nos reímos. Yo también. Pequeña risa ha sido porque he dicho 17 años, una acera, 17 sí. años de una acera, porque claro. A ver, si una acera está en mal estado, sí es cierto que un ayuntamiento no puede estar encima de todas las aceras que hay en un pueblo. Claro. San Juan de la Rambla es pequeño y aún así hay muchas cosas que hacer. Claro. Pero imagínese, vámonos a Santa Cruz. Claro, si un ayuntamiento. O sea, es difícil que usted pueda demostrar que el ayuntamiento no ha tenido un cuidado especial en arreglar las aceras, porque hay cientos o miles de aceras. Esta cuestión fue una obra, perdón. Hay cosas que sí, hay cosas que obviamente son muy claras, ¿no? Y más, si usted ha mandado un escrito al ayuntamiento diciendo, mire usted, tengo unas baldosas levantadas, y le manda un escrito, le manda otro. Y el ayuntamiento hace caso omiso. Lo que le quiero decir es que hay que valorar caso por caso. Por eso claro. He dicho que hay veces que se pueden contar con 17 años, lo he dicho un poco en plan socorrón, y luego he dicho incluso hasta 19, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que eso pasa, y obviamente en la mayoría de los casos se denuncia al ayuntamiento, y esos dientes que usted se ha roto, o esto es lo que usted me acaba de comentar, ¿no? De tibia, peroné. Sí, parece ser que no estaba señalizado debidamente. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas circunstancias. Claro. He puesto ese ejemplo porque es típico, pero de caídas en la calle por este tipo de cosas, ¿no? Y te caes del autobús cuando estás bajando del autobús. Si el autobús, por ejemplo, no se ha parado en el sitio concreto que tiene que estar establecido, incluso a lo mejor tiene las rampas, no sé cómo se llaman, las alzadas estas amarillas que suelen existir, y bajas y te caes. Pues a ver, se le puede pedir una responsabilidad, obviamente, en este caso, si estamos hablando aquí en la isla y estamos hablando de los medios de transporte urbano a Tisa, habrá que demostrar luego si ha tenido una responsabilidad o no, pero a lo mejor si no ha parado en el sitio correcto, si tenía que haber bajado la rampa que tiene porque es una persona con minusvalía. Se pueden producir muchas circunstancias, pero en definitiva, con todo esto, lo que quiero decir es que ese baremo de tráfico es también el que se está utilizando para cualquier tipo, normalmente, no siempre, pero es el que se utiliza como básico para indemnizaciones. Sí, para la vida cotidiana. O una negligencia médica, pues a usted le tienen que operar de un dedo y le operan mal. Y se demuestra que ha habido una mala praxis médica por parte del cirujano. Pues en ese caso la indemnización se va a utilizar como regla general el baremo de las indemnizaciones que establece las tablas de tráfico. Parece curioso, pero no es que lo sea, es que son las únicas tablas que existen. Estas tablas de indemnizaciones, ya le digo, además, normalmente la van a encontrar con un nombre que es LRCSCVM, que al final es el acrónimo de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor. Establece este sistema para la evaluación de daños y perjuicios el fallecimiento, la secuela y las lesiones temporales, es lo que se contempla en estas tablas. A su vez, en cada una de ellas se evalúa tanto el perjuicio personal básico y particular, tanto perjuicio personal básico y particular, y el patrimonial, como decía antes, tanto el daño emergente como también el lucro cesante. Antes solamente hablé del lucro cesante, pero el daño emergente es el que se refiere a la pérdida. Claro. Es que es un tema, son términos jurídicos por explicar un poco. El daño emergente es la pérdida como tal, ¿no? La pérdida patrimonial, el menoscabo, ¿no? Y el lucro cesante, como comenté antes, sería la ganancia dejada de percibir. En suma, la indemnización será el resultado de acumular varios conceptos que son indemnizatorios, que pueden tener su origen en distintas causas, pero todas derivadas del mismo accidente. Claro. Vamos a hablar de la tramitación de las indemnizaciones en el caso de lesiones por accidente. Interesante. Aquí es interesante y aquí es donde me quiero centrar más, espero conseguir explicarlo y que se entienda. ¿Por qué? Porque ha habido distintas reformas y cada una de las reformas lo que ha hecho es, una estaba bastante bien, la siguiente, la que era con facilidad, se podía hacer unas reclamaciones y con rapidez y, bueno, con unos mecanismos, digamos, que no eran costosos económicamente para el reclamante, para la persona que ha sido perjudicada, ¿no? Y sobre todo me refiero ya cuando hay una lesión personal, física, ¿no? Claro. Luego se hizo una modificación en el 2015 que nos quedó bastante, bastante mal, y ahora en el 2022 se ha hecho otra modificación legislativa que nos ha vuelto a situar casi igual que estábamos o incluso nos ha mejorado en muchos aspectos. Es curioso, pero es que si nos ponemos, es como decimos muchas veces, es que hay que ver cuando se hacen la fecha en la que se hacen las modificaciones legislativas, porque claro, una modificación legislativa del 2015 dice, a ver, es que las modificaciones legislativas las hacen los gobiernos. ¿Quiénes son los gobiernos que están? ¿Quién estaba en el 2015? Bueno, ¿y quién estaba en el 2022? Entonces muchas veces estas cosas, lo que está claro es una cosa, y es que cuando gobiernan unos, no vamos a hablar de quiénes, pero cuando gobierna uno parece que los derechos de los ciudadanos menguan. Y cuando gobiernan otros, pues no te voy a decir que es que estemos en el mejor de los momentos, pero parece claro que mejoran. Sí. Lo dejo ahí en el aire. Como siempre digo, yo no que quiera politizar, pero es que veo que los aspectos sociales se tratan mejor bajo circunstancias de partidos políticos determinados. Uh-huh. Que no quiere decir que sea la panacea, ni mucho menos. Por supuesto. Por supuesto, claro, pero que sí es cierto, ¿no? Bueno, hablemos de lo que aparte que nos interesa. A partir de la reforma operada por la Ley 35/2015, las lesiones por accidente de tráfico, en caso de que resultara infructuosa la vía extrajudicial, porque ese es uno de los casos que tenías que intentar negociar tú personalmente, bueno, a través de un representante, con la compañía, se tramitaban, digo antes de la, cuando entró en vigor esta ley del 2015, se tramitaban por la vía jurisdiccional civil, por la civil. Todo esto ya ha cambiado, como pondré en breve, solamente lo digo para empezar a situarnos, ¿no? Con esa modificación se empezó a hacer a través de la vía civil. Con esa reforma de la ley 35/2015, la mayoría de accidentes de tráfico no eran considerados delitos, sino que eran, como acabo de decir, ilícito civil, por lo tanto no cabía una condena penal, a no ser que fueran cosas graves, ¿no? Vamos a entender. Se entiende. No quiere decir que aquí se despenalizara todo, pero los casos más comunes, que son el 80% de los accidentes, ya no se veían a través de la vía penal, sino que se veían por la vía civil. Entonces el pago de la indemnización, como por daños y perjuicios, pues cambió, porque al llevarse por la vía civil, pues se hacían de otra manera. Esto ha cambiado radicalmente. Digo que esto solamente lo digo de forma introductoria. Supongo que para bien, ¿no? Ahora ha cambiado para bien. Para mejor. Y antes de que hubiera las modificaciones del 2015, también estaba bastante bien. Dentro de que siempre todo es mejorable, ¿no? Claro. O sea, tenemos un antes de, creo recordar que era julio de 2015, luego teníamos la de a partir de esa fecha y ahora tenemos la de 2022. Vamos a hablar de lo que son los caracteres, los ítems indemnizatorios. Pues, por ejemplo, hay que indemnizar al conductor que ha sido perjudicado. Esto en general, ¿vale? Independientemente de la ley que estuviera en vigor en ese momento, pero como regla general. Las indemnizaciones, pues, cubren pues al conductor que ha sido perjudicado. Si yo doy el golpe contra usted, pues usted que ha sido el perjudicado. Claro. A todo, menos a mí, normalmente menos a mí, a no ser que tengas un seguro muy muy especial, pero las compañías de seguros no suelen cubrir tu propio daño físico, claro. Ni tu propio coche, dependiendo, ¿no? Hay que ver la compañía de seguro también. Pero al conductor perjudicado contrario, siempre. Ahora, los ocupantes de los dos vehículos, siempre, independientemente cuál haya sido el vehículo que haya sido el responsable. Porque al final el que es responsable no es el vehículo, el responsable es el conductor. Pero claro, tú a tus ocupantes los tienes que indemnizar. Otra cosa que tú no los indemnizas como norma en general, lo va a indemnizar tu compañía de seguro. Ojo de no tener compañía de seguro, porque es que entonces si no tienes compañía lo tienes que indemnizar tú. ¿Problema de que lo tengas que indemnizar? Pues no, vale, mira, me declaro insolvente o soy insolvente. No, no se preocupe, pues se va usted a prisión porque no puede hacer frente a una responsabilidad, imagínese, de 1 millón de euros porque uno ha fallecido, la otra persona es tetrapléjica, o sea... La recomendación es que el seguro es en vigor. Aparte de que es obligatorio por una circunstancia muy clara, y es precisamente porque además de que tienes que indemnizar a una persona que se le ha causado un daño, que además puede ser bestial, y aunque sea pequeñito igualmente, ¿no? Pero puede ser bestial en cuanto a bestial, bueno, una palabra un poco castiza. Sí, pero castiza, pero es así. Entendible, entendible. Entendible, claro. Claro. Bestial para mí es una persona que no se va a poder mover una silla de ruedas toda la vida. Eso es bestial, ¿no? Claro que es bestial. Los peatones también serán siempre indemnizables, excepto que el accidente fuera responsabilidad exclusiva de ellos, porque si no fuera exclusiva de ellos, podemos tener la culpa concurrente y ambos tendrán que hacer frente a la responsabilidad que le toque a cada uno, ¿no? Claro. Y por otro lado, los menores de 14 años, incluso si resultan culpables del accidente, pues no son responsables, ¿no? Entonces, para retener algunas ideas clave de lo que vengo diciendo hasta ahora, que no sé si se está entendiendo perfectamente. Es que es un poquito complejo y lo que quiero es dejarlo claro. O sea, claro. Como cuando viene un cliente a mi despacho, yo intento no sacar semántica jurídica compleja, porque al final se van y dicen, bueno, ¿y qué es lo que me han dicho? No, a ver, se trata de que usted venga y no que solamente que me pague por el servicio que le estoy prestando, sino que le dé un buen servicio y usted se entere de las consecuencias, se entere de cuál es la legislación aplicable, se entere de las posibilidades que tiene de que él prospere la demanda, o sea, hablo de tráfico, hablo de cualquier cosa, claro. Por lo menos es lo que yo hago y es lo que se entiende, me consta. Se entiende como aquella persona, y perdone que le interrumpa, don Antonio, que va a Corquecito y le dice el cliente, mire, hábleme en español, porque si me habla en términos de su carrera, pues yo no sé lo que me está diciendo. Y bueno, a ver, no quiero atacar a los médicos, pero imagínese que va el médico y no te habla o no te mira la cara, que se da muchas veces, ¿no? También lo hacen los abogados, obviamente, no quiero decir que sean los médicos, pero a mí me pasa mucho, voy al médico y yo siempre digo lo mismo. Sí. Yo no voy al médico para que me cuente un chiste, voy al médico para que me cure. Pero oiga, hay una cosa que son los derechos del paciente, y claro, es que el médico te diga lo que tiene, te lo explique, que te enteres, o sea, con un término que tú te puedas enterar. Coloquial y que usted lo entienda perfectamente. Claro, porque no es igual que a lo mejor me lo explique a mí, que puedo tener un poquito más de conocimiento, no digo médico, pero un poquito más de conocimiento general, claro. y me entero mejor a una persona que tenga menos cultura, a una persona mayor. Entonces, pues claro, estamos hablando de que le tiene que explicar, pero el médico, el abogado, cualquier profesional le tiene que explicar a su cliente las circunstancias que correspondan, si son médicas, si son de un accidente de circulación, si es de cualquier otro tema, si es de una herencia, de lo que sea, de una forma entendible por esa persona. Entonces yo lo que no quiero es que de mi despacho salgan sin saber qué es lo que le he dicho y encima pues le cobre pues X dinero, ¿no? Entonces, bueno, lo normal, los abogados son buenos abogados todos y todos mis compañeros lo hacen lo mejor posible y se enteran sus clientes. Pero en mi caso, lo repito hasta 40 veces, prefiero estar 2 horas explicando a 5 minutos y que no se enteren de nada. Tuvimos una llamadita, perdón, don Antonio, tuvimos una llamadita en antena que, bueno, cogí el teléfono y se ve que se cortó. Igual quería el oyente pues hacer formular cualquier pregunta, pero vamos, se cortó, vamos a esperar si vuelven a llamar. Bueno, si hay alguna pregunta que la podemos contestar. Exacto. En la antena, la, sí lo hacemos, y si no, pues la podríamos dejar, sino para la, también, claro, para la, claro, próxima ocasión. Se lo digo porque los abogados no lo sabemos todo. en mi caso, por lo menos, yo no me lo sé todo. Ni los abogados, ni los médicos, ni nadie. ¿Sabes lo que ocurre? Que, a ver, un abogado, a no ser que se especialice en algo muy concreto en carrera, y hay pocas universidades en España donde te especializas, pues... aprendes de todo, ¿no? Claro. Y luego ya es durante el ejercicio profesional cuando empiezas a especializarte, o no, a lo mejor eres generalista, ¿no? Haces un poco de todo. Eso no quiere decir que seas peor abogado, simplemente que llevas más cosas, ¿no? Y para cada caso, pues te cuesta el estudiarlo pues más profusamente, ¿no? Si te dedicas solamente, imagínese, pues a temas de circulación, que es un tema muy complejo, pues si te llevas toda la vida solamente con circulación, claro, es más fácil obviamente, sí, de que estés mucho más al día. Eso no quiere decir que, claro, si yo no me dedico a circulación, no puedo llevar temas de circulación. ¿Por qué? Pues porque yo las ideas generales, incluso más que generales, las sé. A lo mejor, y los casos son todos distintos. Siempre hay que estudiárselo. Es que siempre tienes que estudiártelo. Pero tienes que estudiar, obviamente, el caso, tienes que ver la legislación nueva que se ha producido, tienes que ver la nueva jurisprudencia, que eso sí cambia continuamente. A lo mejor la ley no ha cambiado en 7 años, pero la jurisprudencia de nuestros tribunales pues cambian constantemente, porque sí, obviamente, sí, hay tantos tribunales pues como jurisdicciones, partidos judiciales. O sea, le quiero decir que siempre un abogado tiene que estar estudiando el caso de su cliente. No se puede dar nunca por hecho, pero sí es cierto que, bueno, tendrás más soltura en el momento de dar una respuesta más exacta si te estás dedicando exclusivamente a una cosa, ¿no? Efectivamente. Pero eso no quiere decir que cualquier abogado no pueda llevar cualquier otro tipo de exactamente caso. Ahí cuando decimos abogado laboralista, abogado criminalista, abogado, yo lo entiendo perfectamente, y nuestros ciudadanos seguramente que también. De la misma manera. Claro, y no, yo aconsejo que la verdad que se recurra a un abogado que esté más especializado. De hecho, si a mí me viene un caso de una persona que me está planteando algo que yo no llevo o que no puedo asumirlo porque no tengo ningún tipo de conocimiento, lo primero que tengo que hacer es derivarlo. Derivarlo, decirle, mire usted, este caso yo no se lo puedo llevar. Pero no solamente porque no se lo voy a hacer bien, sino porque es que nuestro código deontológico nos dice que no podemos llevar casos que sobre lo que no podamos dar una seguridad, no de que gane la persona, de que se le estimen las demandas, si estamos hablando, por ejemplo, de una demanda, ¿no?, o una querella, si estamos hablando de temas penales, sino que es que si no puedes prestar un servicio, claro, de calidad, tú no puedes, no debes prestarlo, porque es que te pueden demandar y obviamente vas a perder. Y estamos hablando de indemnizaciones hoy, pues mire, para el tema de las indemnizaciones se tendrán en cuenta muchas cosas, y dependiendo de lo que haya pasado, en muchos casos a lo mejor incluso hay que utilizar estos baremos también. Fíjese usted. Claro, imagínese que yo produzco un daño determinado por mi negligencia profesional que le causa un perjuicio físico, que puede llegar a producirse. No voy a buscar ahora un ejemplo porque nos estamos saliendo muchísimo del tema, pero claro, lo que le quiero decir es que todos tenemos una responsabilidad y tenemos que hacer las cosas no bien, sino lo mejor posible, que por lo menos hayamos puesto de... O sea, que no exista culpa, que hayamos puesto todo de nuestra parte para que salga la cosa lo mejor posible. Para retener, como decía, algunas ideas clave de lo que vengo comentando, el conductor responsable del accidente de tráfico tiene la obligación de indemnizar a quien haya resultado perjudicado. Obviamente, el conductor podrá exonerar su obligación en caso de culpa exclusiva, como decía antes, de la víctima del accidente, o si existiera una reciprocidad de daño. Los cálculos de indemnizaciones, como comentaba, lo hacemos a través del baremo de la ley, los baremos de las tablas que tiene la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, y el baremo que incluye. Las indemnizaciones por accidente de tráfico considera dos grupos de conceptos indemnizables, como he dicho antes, daños materiales y daños personales. Abarca, obviamente, el fallecimiento, las secuelas, las lesiones temporales. Una lesión temporal, se ha dislocado un hombro, son un mes, bueno, es un mes que tienen que indemnizarle. Usted no ha podido trabajar, y aunque no haya podido trabajar porque no trabaje, igualmente tienen derecho a la indemnización, tanto por el daño sufrido como por el tiempo que ha estado imposibilitado, por ejemplo, de buscar trabajo. Claro. No ha podido buscar un trabajo. Entonces, claro, no tiene la misma, no se cuantifica igual en la tabla el que usted trabajando, usted diariamente, y está cobrando todos los días, bueno, X dinero, pues obviamente por cada día que está impedido va a recibir X. Si está desempleado no va a recibir la misma cantidad porque no estaba trabajando, pero también va a recibir ese dinero no solamente por el daño, sino por el hecho de que no ha podido buscar trabajo, por ejemplo, para que se entienda, ¿no? Y bueno, como comentaba antes, pues tenemos el daño personal básico y particular y el daño patrimonial emergente y el lucro cesante. Era por hacer un pequeño resumen. Ahora que sabemos algo más sobre, a ver que se me va aquí, ahora que sabemos algo más sobre el tema de las indemnizaciones, ¿cómo reclamo mi indemnización? ¿Por accidente de tráfico? Buena pregunta. Claro, porque hemos explicado, lo que he querido es explicar, sí, en cierta manera, pues, que hay que indemnizar, qué es lo que pasa cuando un señor, una señora, quien sea, va con quien sea que tenga, obviamente, posibilidad de conducir, porque tenga sus permisos, su carnet de conducir, pues produce un accidente y tal. Pero ¿cómo reclamo mi indemnización por accidente de tráfico? Pues hay que distinguir, como comentaba antes, distintos momentos. Después de la reforma del Código Penal del 1 de julio de 2015, momento muy malo para las personas que han sufrido algún tipo de accidente. A partir de julio del 2015, parece que no tiene importancia porque hace ya 7 años, pero la tiene, porque sí, la ya tiene, estamos, claro, en 2022, pero ahora explicaré los motivos, porque ahora ha vuelto, o sea, tenemos un antes de julio de 2015, tenemos a partir de julio del 2015 y tenemos ahora a partir de septiembre del 2022. Cuando nos vemos envueltos en un accidente de tráfico que ha sido provocado por culpa de un tercero y nosotros hemos sufrido lesiones físicas, como decía antes, y daños materiales, tenemos derecho a recibir la indemnización económica para las lesiones y por los daños materiales producidos, según vengo comentando. Hasta el 1 de julio de 2015, o sea, hasta final de junio del 2015, el perjudicado disponía de 3 alternativas para reclamar la indemnización. La primera alternativa era una negociación con la compañía responsable del siniestro, es decir, la compañía aseguradora, que es la que tiene la obligación legal al final de bueno, tiene la obligación es nuestra, pero claro, si tienes el seguro, hay una responsabilidad también por parte de la compañía de seguro. Por eso no quiero que se me malinterprete cuando digo la responsabilidad legal también es nuestra, ¿no? Pero tenemos una compañía de seguro, será en primera instancia la que hará frente a la indemnización. Entonces, la primera alternativa era negociar con la compañía de seguro para que satisfaciera la indemnización que correspondiera. Esta negociación la podía realizar el propio perjudicado, la podía tramitar la propia compañía tuya. Yo tengo una compañía que se llama como sea, usted tiene otra que se llama como sea, mi propia compañía, yo le decía, oiga, encárguese de reclamarle a la compañía contraria los daños materiales, los daños del vehículo, personales, los daños que correspondieran. Lo que no sabía muchas personas, y seguramente sigan sin saberlo, es que también no solamente es el abogado de esa compañía tuya propia a la que le pagas el que hace la reclamación, sino que tú puedes elegir libremente a un abogado. Tú le dices a tu compañía, oiga, yo quiero elegir lo que se llama un abogado de libre designación. Al abogado lo elijo yo y lo paga usted, que para eso le estoy pagando todos los meses o todos los años, le estoy pagando un seguro. Eso muchas personas no lo saben. Yo no lo sabía. Concretamente. La persona que dice, llama a tu compañía, oiga, que me han dado un golpe, ¿ha tenido alguna lesión? No, pero mi vehículo ha quedado, o sí, ¿no? Pero, o no, ¿no? En este caso, no, pero mi vehículo ha quedado así, asado, no sé qué, o sí he tenido una lesión. Ah, no se preocupe que todo lo ponemos en marcha, pero usted le puede decir, sí, usted póngalo en marcha, reclamen a la compañía contraria, pero el abogado no va a ser el de ustedes, va a ser mi abogado. Usted elige el abogado. Yo puedo elegir el abogado. Exacto. Que yo quiera. Que quede claro, puede ser eso, mi primo, mal. Puede ser un amigo, sí, puede bueno, ser sea. Quien sea. Exacto. ¿Por qué pasa esto muchas veces? Claro, las compañías de seguro se me pueden echar encima, porque muchas veces hay ciertos... No digo que el abogado esté a favor de la otra compañía, pero que sí es verdad que las compañías tienen acuerdos para entre ellas agilizarse todo lo que tiene que ver con el tema de los pagos, de las indemnizaciones y todo esto. Y te puedes encontrar que al final cobres menos de lo que debieras. No porque el abogado te lo haga mal, el abogado de tu compañía te lo haga mal, sino simplemente por el tema de los acuerdos. Entonces, yo, mi opinión personal es que como tienes derecho a un abogado, si tú tienes a un abogado de confianza o quieres elegir a un abogado, que lo elijas, porque tienes todo el derecho del mundo. Obviamente, claro, lo que no puede venir ese abogado tuyo me refiero, que lo eliges tú, y por un caso, claro, que un caso que el abogado, sus costas, lo que él debe recibir de honorario, está, imagínense, en 4.000 euros, y como este es su amiguete, pues va a cobrar 9.000, ¿no? Porque no va a cobrar 9.000, no le van a pagar esos honorarios por 9.000 euros. A ver, hay también una tabla y una forma de valorar eso. O sea, que no vaya nadie, vamos a decirlo llanamente, de listo, porque esto tampoco es así. Lo que sí tiene derecho, y eso sí es cierto, es a que puedas elegir tu propio abogado. Pero ojo con intentar también jugársela a la compañía de seguro. Yo no quiero pensar mal de nadie, pero alguien puede estar pensando, pongo mi abogado, que es mi primo, y en vez de que se lleve 4, porque se lleve 9. No, mire, usted no se lo va a llevar. Hablo de los honorarios del abogado. Otra cosa es lo que a usted le corresponda por el daño, ¿eh? La segunda alternativa, porque he hablado de una primera alternativa, que era la de negociar directamente con la compañía y realizarlo el propio perjudicado a través de la propia compañía tuya y sus abogados, o designarte un abogado. Una segunda alternativa era presentar una denuncia. Aquí una de las cosas más importantes, y es donde en realidad es el meollo de todo lo que hoy quiero decir, o de lo que me queda por decir, que era presentar una denuncia ante la Guardia Civil, la Policía Local o el juzgado directamente. Tenías un plazo de 6 meses desde la fecha en que se producía el accidente. Con esa denuncia, ¿qué pasaba? Que se iniciaba un procedimiento penal. Normalmente se llamaba juicio de falta. ¿Para qué se hacía esto? Porque esto posibilitaba a los perjudicados reclamar por sus lesiones físicas sufridas a un coste inferior y con riesgos inferiores a otras alternativas. Me refiero a un coste inferior que llevarlo por la vía civil. O sea, podíamos llevar la vía civil, podíamos llevar la vía penal. Antes de julio del 2015, como he dicho, del 1 de julio, podías ir directamente por la vía penal. Y además obtenías una valoración de tus daños a través del médico forense. El médico forense, que es un médico que al final es un médico público, por así decirlo, un médico del Estado. Entonces, claro, utilizar la vía penal era importante. Claro, tienes un accidente e incluso no ha habido daños personales, sino solamente materiales. Le presentas una denuncia penal al señor contrario, se asusta porque dice, oiga, ¿qué pasa aquí? ¿Me vas a meter en la cárcel si yo lo único que he hecho es darle un golpecito, claro, y le he roto, o le he dado un pequeño impacto y le he lesionado un poquito aquí el hombro y va a necesitar, pues yo qué sé, 10 sesiones de rehabilitación? Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Seguiré contándolo. Que de esta forma se conseguía muy rápido el que hubiera una valoración, y además a través de un médico forense. Pero y la tercera opción, ahora seguiré contando esta, la tercera opción que teníamos era la de presentar la demanda judicial en un procedimiento civil. O sea, teníamos que tú recurrías directamente a la compañía y negociabas con ellos, que normalmente no era interesante porque la compañía sabe más que tú. Claro. Porque llevan miles y miles y miles de expedientes y miles de usuarios, claro, con seguro, con lo cual están súper acostumbrados. Y que están al día de eso. Están al día de eso, ¿no? Otra era que tu compañía te lo gestionara a través de sus abogados. Y luego lo podías hacer tú con tu abogado también, diciendo, no, pero quiero que sea mi abogado. Mi compañía, pero con mi abogado. Y la tercera opción era la segunda era hacerlo a través de la vía civil, que es la que para mí es más interesante, y la tercera era mediante un procedimiento civil directamente, ¿no? Ese procedimiento civil, claro, que planteaba una serie de problemas, ¿no? Los plazos, claro, son larguísimos, los costes iniciales, necesitabas abogado, necesitabas procurador. Claro, ¿qué pasaba? ¿Qué hacíamos los abogados? Que normalmente yo a mi cliente no le decía nunca, vamos a ir por la vía civil. Si nos vamos por la vía penal, vamos a conseguir todo lo que tiene que ver con el tema del peritaje a través del médico forense y todo esto, y luego desistimos de la vía penal y ya sí nos vamos a la vía civil, porque nosotros tampoco, como norma general, le quieres causar un trastorno penal a la persona si no lo tiene, entre otras cosas porque es que si no hay delito, no hay nada que penalmente sea reprochable, claro, en principio, salvo la falta leve, porque es un juicio de falta, pues no vas a conseguir que eso prospere, te lo van a archivar. Claro. Ahora, ¿qué pasa después de la reforma del 1 de julio del 2015? Eso era lo que era antes, y esa era, digamos, la parte buena, que tenía sus carencias, pero era la parte buena, ¿no? Teníamos, claro, esas tres posibilidades. Tras la modificación del Código Penal, la ley orgánica 2015, a través de la ley orgánica 1/2015, lo que hizo fue que de momento derogó un apartado del Código Penal que se llama el libro tercero. El Código Penal está dividido en apartados que se llaman libros. Es curioso, pero bueno, es así. Y derogó la parte relativa a las faltas. Claro, las conductas que estaban tipificadas como faltas en ese libro, pues con el tema relativo al tema de vehículos a motor, desaparecieron. Entonces, o bien pasaron a tipificarse como delitos leves o quedaron fuera del código penal. y solamente se veían ya a partir del Código Civil, a no ser que fueran ya un delito grave. Claro. Pero si eran faltas leves y tal, y pues empezaron a tipificarse como delitos leves, por tanto ya tenías que hacerlo de otra manera. Así que los lesionados, tras sufrir un accidente de tráfico, empezaron a ver minorados sus derechos, ya que al modificarse el Código Penal, el perjudicado, para reclamar, tenía que optar, ya no podía, o sea, la primera opción que habíamos comentado de la vía amistosa, bueno, esa claro, seguía existiendo, pero la segunda vía ya no era la penal, o no era una de las vías la penal, sino que tenías que reclamar por un procedimiento civil, sí o sí, teniendo que asumir el coste inicial, como he dicho, la valoración de un perito. Ahora ya no te ponen un perito a través del Estado, que es el médico forense, te tienes que pagar tú un perito, te vas tú a un perito, que al final es un médico que está especializado en valoraciones médicas. Exacto. Y que te cobra pues 150, 200, 300, dependiendo de lo que te tenga que hacer. Claro, no es igual que tenga que hacer una resonancia magnética a que una resonancia, no sé cómo se llama, si es magnética. O esa palabra me la acabo de inventar. Creo que se llama magnética, ¿no? Una resonancia, punto. Bueno, una resonancia que obviamente a lo mejor vale 600 euros. O más. Dependiendo. O que simplemente te tenga que ver las contusiones, tocar, palpar y decir, oiga, pues usted lo que tienes es una pequeña lesión que se va a curar en unos días. Claro, ahí pues el médico... Ese médico mínimo te va a cobrar 100, 150 euros. Sí, mínimo. Mínimo, porque mínimo. Claro, es lo que se suele cobrar. Y no estoy diciendo que sea mucho, es los precios que tengan con los médicos estipulados. Y bueno, obviamente, igual que los que podamos tener estipulados o no, los abogados. ¿No? Aunque tenemos libertad de precio, siempre y cuando el cliente tenga muy claro lo que se le va a cobrar. O sea, no es como antes, que nosotros teníamos unas tablas tasadas, y yo qué sé, por presentar una demanda de divorcio costaba, imagínese, 1.000 euros, y no podías cobrar ni más, ni tampoco menos, ni menos. Tenías que cobrar eso actualmente, debido a la competencia que establece la Unión Europea, no tenemos mínimos ni tenemos máximos, porque entonces no habría libre competencia. Exactamente. Claro, lo que no puedes cobrar es 9.000 euros por llevar una cosa que vale, que es muy... Muy básica, digamos. Muy básica, ¿no? Y no hablo de tráfico, hablo de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces se nos puede, obviamente, ir al colegio y decir, oiga, que este abogado me está cobrando unos honorarios excesivos. Claro. Derivo muchas veces, pero es por intentar también dar una parte práctica, claro, a mis comentarios, y que los ciudadanos pues vean que... A ver, que un abogado que parece que muchas veces dice, no, es que ojalá no me vea con abogado, es que parece que si no te mueres, si no tienes una herencia, si no te han dado una puñalada... No necesitas un abogado. Es que un abogado se necesita casi para todo. Y dice, bueno, pero tampoco se puede pagar. Sí, claro, no siempre se puede pagar un abogado. Claro. Pero para eso están los abogados de oficio del Colegio de Abogados, si usted no tiene medios económicos. Por eso muchas veces cuento cositas así que... No, que son muy interesantes. Que los ciudadanos también vean que y no es por ganar dinero y que me venga mi cliente, no, porque bueno, además usted sabe que yo sobre todo me dedico al derecho internacional, pero sí es cierto que el tema de mi despacho pues lleva todo tipo de asuntos, y yo claro, bueno, estoy muy especializado en laboral, en Unión Europea, en inmigración, en violencia de género, pero no quiero vender mi currículum, quien quiera conocer de mi despacho solamente que me visite, tiene que preguntar y lo atenderemos, no lo mejor que sepamos, sino estupendamente. Es decir, lo que, como estaba comentando, salvo en contadas ocasiones, con esta nueva ley ya no se podía utilizar el médico forense. Eso no quiere decir que no se utilizara, pero era para cosas muy graves ya, de mucha gravedad. Pero es que lo normal en este país es que los casos de accidentes de tráfico, por suerte, son pequeñas colisiones. Y eso es lo que se quitó del medio la ley del 2015. Yo no sé quién gobernaba en 2015, yo lo que sé es que... Creo recordar, si no me falla la memoria, que era don Mariano Rajoy Brey, creo recordar. Igual el 12 fue la ley laboral, ¿no?, cuando la modificación. Creo recordar. Lo que está claro es una cosa, y es que las compañías menguaron el dinero, o sea, las indemnizaciones que pagaran, se ahorraron entre un 30 y un 40%. Entonces, claro, yo lo primero, o cualquier persona que me esté escuchando, al menos dice, oiga, si cómo puede ser que hay un cambio de legislación y favorece en un 30 o 40% a las compañías aseguradoras. Algo ha pasado aquí, ¿no? Claro, lo que pasó es que despenalizaron absolutamente todo eso, Oiga, pero si es que nos está perjudicando, es que nosotros no tenemos dinero para pagar a un médico forense, claro. No tenemos dinero para pagar a abogados, procuradores, estar 5 años esperando por la masificación de los juzgados, ¿no? Claro, pues, por tanto, la opción de presentar denuncias seguía existiendo, pero el fiscal tenía que tener muy claro que los hechos eran constitutivos de delitos leves, que como empezaron a llamarse ya delitos leves, para que esto pasara a que se viera en el juzgado de lo penal. Claro. Si no, iba todo a lo civil, y estamos hablando que el 70-80% de los casos que se suelen producir, por suerte, en España, pues son leve, pequeñitos, y uh-huh, bueno, y obviamente, pues no, por un lado nos perjudicaba porque no podíamos ir por la vía penal para tener esos ahorros de coste, y por otro lado lo único que quiero decir es que simplemente, bueno, que tenemos la suerte de no tener una siniestralidad de mortandad tan altísima, ¿no?, como pueden tener otros países, salvo en épocas de vacaciones que se dispara, y bueno, no se consigue, por mucho que se rebaje, se quiten puntos y todo, no se consigue tanto, aunque los gobiernos que estén todos siempre han intentado, todo, cualquier gobierno, todos, sí, los, claro, años, ya sabe usted, que sacan campañas de todo tipo, sí, porque tráfico, la verdad, sí, que es un tema muy grave, obviamente, que haya tantísimos accidentes y con fallecimientos, porque no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Bueno, usted se habrá enterado, perdone que le interrumpa nuevamente, don Antonio, el kamikaze este del sur, ¿no? 20 kilómetros desde San Miguel, fue detenido en Candelaria en dirección opuesta. O sea, se metió por el carril hacia Santa Cruz por dirección opuesta. Bueno, sinceramente, no se habrá enterado, ¿no? No lo he leído. No sé, bueno, si, bueno, hay veces que, a ver, muchas veces se llama kamikaze al que una persona que se ha equivocado. Pero claro, si tú te has equivocado y te has metido en un... No, él no fue equivocado, fue con premeditación. Vamos a suponer que incluso se equivoca. Lo que tienes, claro, que hacer es pararte, ponerte completamente, claro, en el arcén, y das la vuelta. 20 si no kilómetros peligro, no es equivocado, y ver un coche o de frente. O llamas a la grúa y que te lleve, porque claro, tú lo que, claro, no puedes circular. Claro, no puedes circular. Quiero decir que puede haber una equivocación, pero tú no puedes decir, mire usted, es que me he equivocado y llevo 20 kilómetros circulando en sentido, sí, contrario, que es lo que usted me está diciendo. Claro, claro, claro. A eso es a lo que yo me refiero. 20 kilómetros. Hice un destrozo que no vea, no hubo, por desgracia, daños personales, pero sí daños cuantiosos de vehículos que se tuvieron que desviar y chocar contra la es increíble, es extrema. Por eso digo que puede haber una equivocación, fue detenido en Candelaria, una equivocación, pero usted se para, usted no circule, usted se para, se pone, se desplaza de la carretera, se pone en el arcén, se pone, ya, o sea, se quita del medio, y de alguna forma nota ante las autoridades, demuestra usted efectivamente que se equivocó, y parando instantáneamente, y aún así, si ha habido algún accidente, vas a tener una responsabilidad. Claro. Pero claro, no va a ser la misma responsabilidad que tú estés 20 kilómetros. 20 kilómetros. Y se produzca un fallecimiento, a que se produzca un fallecimiento, porque tú te has aparcado allí después de haberte equivocado. Obviamente, el fallecimiento existe, pero va a ser más benigno, por así decirlo, la pena que se te va a imponer, porque, claro, hay unas eximentes también. Tú has intentado por todos los medios. O sea, para eso luego ya estamos los abogados, para trabajar, claro, obviamente, claro, estos asuntos. Y vamos, fue detenido para concluir, y no sé si pasará a prisión, pero daba 3 veces lo permitido en tasa de alcohol en sangre. Si tenía tasa de alcohol en sangre, seguramente ha pasado a disposición judicial con toda seguridad. Seguro. Y bueno, si no ha causado por lo menos fallecimientos, daños personales, dentro de lo malo. Pues bueno, como venía diciendo, sí, don Miguel... Disculpe que le mueva. No, pero salió al caso por el tema. Comentarlo, porque además da pie a lo que he dicho. O sea, sí, por equivocación, claro, cualquiera se puede meter en una vía, claro, en sentido contrario. Nos puede pasar a cualquiera. A cualquiera. A mí me ha pasado alguna vez. Automáticamente me he parado. Y he visto la forma de... Y si no he visto que no he podido hacerlo, he llamado a una grúa para que el coche me lo retiren. Y además lo he señalizado, me he sacado mi chaleco amarillo. Claro, es que tienes que poner todos los medios. Claro, ya, claro, que has hecho algo, es como si vamos con una escopeta de caza, que somos unos cazadores, se me dispara la escopeta, pero claro, dice, pero usted cómo llevaba la escopeta, que la llevaba así, en plan bandolero Curro Jiménez. Claro, ya tendrá más responsabilidad que si usted lleva abierta la escopeta, que es como se debe llevar, sí, sí, la lleva boca abajo, sí, o sea, claro, incluso a lo mejor no lleva ni los cartuchos. Claro, es que depende cómo se haya producido el hecho. No es igual que yo le mate a usted con todo el conocimiento, o sea, queriendo hacerlo, claro, obviamente, con, ¿no?, premeditación, no, sí, por, bueno, no es la semántica jurídica que se debe utilizar, que, o sea, que haya un ánimus de matar, a que obviamente haya sido pues de una forma pues en la que no se ha querido, pero se ha producido el daño, obviamente va a tener un reproche penal, eso por supuestísimo. Bueno, como decía, por suerte, desde el 15 de septiembre del 2022 entra en vigor la Ley Orgánica 11/2022, que modifica el Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor y ciclomotor. Y que además también entra todo el tema de bicicletas y todo esto, porque obviamente se están produciendo. Sí, y los patinetes estos que pusieron ahora, y en fin. Entonces, ante la reforma del Código Penal en materia de seguridad vial que vengo comentando, que se ha producido ahora en septiembre, debemos destacar como aspectos más relevantes, sobre todo, que se vuelve a recuperar la vía penal de nuevo para la tramitación de la siniestralidad vial. Por eso decía antes que es muy, muy importante. Por eso empecé explicando todo lo que tenía que ver con los conceptos indemnizatorios, que normalmente son los que se tienen en cuenta y todo esto. Empecé luego a explicar las distintas leyes someramente, pero para llegar a una cosa importante, que es cómo nos encontramos actualmente. También es cierto que los procedimientos que se estaban tramitando por las antiguas leyes, en la mayoría de las ocasiones, dependiendo del caso, se siguen llevando por las que se estaban rigiendo en su momento. No es exactamente así, en el sentido de que si la ley es más benigna, pues se empieza a aplicar la más benigna, pero si, por ejemplo, había una anterior al 1 de julio del 2015, en la que se podía utilizar el médico forense, bla, bla, todo lo que venía diciendo, se sigue por ese camino. Si ya nos encontramos con las que son a partir de esa fecha, del 1 de julio del 2015, en la que, como le he dicho, se recortaron derechos de una forma tremenda, derecho quiero decir, para mí es un recorte de derecho. Totalmente. Que te tengas que gastar totalmente un dineral y no sabes qué va a pasar. Encima, a lo mejor te encuentras sin brazo y sin indemnización, porque a lo mejor puedes hasta perder el juicio. O sea, que es que... Es increíble. Esto es increíble, pero, pero puede pasar. Puede pasar. No quiere decir que porque hayas tenido el daño, obligatoriamente al final vayas a tener esa indemnización si concurre en otras circunstancias. Pero claro, para eso están obviamente también los abogados, hay que pelear el tema, que no se pasen plazos, que se hagan todas las cosas como en derecho corresponde. Es que es muy complicado. Los abogados somos muy, muy necesarios. Es una profesión, no voy a decir la más importante, por supuesto, pero es un derecho constitucional, el derecho de defensa. Por supuesto. Es constitucional y es de suma importancia. Muchas veces no nos damos cuenta de la importancia, para la redundancia, de sí, a veces por ahorrarnos un asesoramiento, Antonio. Un asesoramiento legal. Ahí quería llegar a lo que acabo de decir. Es muy importante. Muchas veces por ahorrarnos un asesoramiento legal, las pasamos canutas, y valga la redundancia de esta palabra típica canaria. Canuta en el sentido que lo pasamos mal, porque no conocemos. No se sabe, cosa como le decía antes, no sabe, muchas personas no saben que lo que le comentaba, que tienes derecho a elegir tu propio abogado. Me acabo de enterar hoy, de verdad. A usted le pasa algo, que Dios no lo quiera, y usted sabe que le diga a su compañía, oiga, porque tiene que informar a su compañía, eso está claro. Tiene está que informar claro a su compañía lo primero, y cuanto antes, porque hay unos plazos y ahí, bueno. Y luego decirle, bueno, y quiero tener mi propio abogado. Pues bueno, su propio abogado. Y si no quiere tener su propio abogado, quiere que la compañía le defienda con los abogados de la compañía, que son magníficos, que yo en ningún momento he dicho que no. Simplemente he dicho que las compañías, como luego tienen acuerdo para agilizar y tal, pues te puedes encontrar que a lo mejor podías haber sacado más dinero o podías haber solucionado antes habiendo hecho con tu propio abogado. Pero bueno, eso ya es una cosa que ya se deja al arbitrio, pero lo importante es que conozcas tus derechos, porque las compañías no te lo suelen decir, no te dicen, oiga, que le ponemos nuestros abogados, pero si usted quiere poner el suyo. Yo no recuerdo ninguna compañía que me lo haya dicho nunca, pero bueno, y yo soy abogado, lo sé, ¿no? Pero a mí no me lo dicen, ¿no? Claro. Entonces, no, como decía, ya no será preciso para el abogado tener que obtener una valoración de un perito independiente que es pagado por el perjudicado, es decir, por nuestro cliente, ¿no? Es decir, vuelve la figura del forense judicial, que ha vuelto a introducir la nueva ley esta que digo del 2022, que supone también una garantía tanto para las aseguradoras, porque la aseguradora también es una garantía, porque tienes una valoración que normalmente es... Que, no normalmente, o sea, la valoración siempre es fidedigna, en el sentido, es contradictoria, porque puede venir otro forense y decir que eso que ha valorado el forense oficial, pues no, que no está de acuerdo, mal, que no esté de acuerdo, efectivamente, que no se tiene por qué estar de acuerdo, claro. Pero sí es cierto que los jueces y las compañías contrarias, es muy, muy raro que discutan lo que ha dicho un médico forense, muy, muy raro. Bueno, tampoco es tan raro, pero es raro que lo hagan. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es un profesional completamente independiente. Porque el que pago, el que pago yo, al final lo he pagado yo. Claro. Y el que paga la compañía de seguro, al final lo ha pagado la compañía de seguro. Este pero sería el que neutral. Está puesto por el Estado. Neutral. Tiene que ser neutral, es claro. Que debe de serlo. Y si claro. Se demostrara que no lo es, estamos hablando de que puede, obviamente, haber cometido un delito, ¿no? Entonces, por eso le digo que lo normal es que el juez le dé una gran credibilidad, salvo casos muy contados, de que llegues con un perito que demuestre muy, muy claro de que ese señor estaba equivocado. Es que eso puede pasar muchas veces, ¿no? Claro, claro. Claro, hay una negligencia médica. Yo he llevado negligencia médica muy, muy importante, de muchas, muchas cuantías. Recuerdo una contra la Junta de Andalucía, por un señor que falleció, era... El, no sé si recuerda aquella enfermedad que hubo de la neumonía típica. Sí, sí, la recuerdo. La enfermedad, no es el virus que tenemos ahora, pero sí. Es la verdad que había muchas sí, sí. Personas y sobre todo los que tenían esta neumonía persona, típica, se me quedó grabada. ¿No? Neumonía típica, esto creo que recordar que era ya unos 10 años o algo por así. Por ahí más o menos. Bueno, pues el señor este que fallece era asmático, llega a su centro de salud, el centro de salud le mira, le manda pues... No le manda radiografía, no le manda nada, lo que sí le manda es, bueno, pues unos analgésicos y tal. Él dice, mire usted, que es que yo soy asmático. Bueno, pues vuelve otra vez con más fiebre, al final termina por irse por su propio pie a urgencia del hospital. En el hospital, bueno, se empieza a producir una serie de actos médicos que o de no actos médicos en este caso, claro. Que hacen que al final entra en UCI esta persona y fallece. Uf. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues lo que pasó aquí, muy resumido, es que el protocolo médico no se siguió. Y es que hay unos protocolos médicos, mire usted. Si usted entra al médico y le dice que le duele la garganta, el protocolo médico dirá, vamos a ponerlo así, pues que hay que ver la garganta, hay que ver si tiene no sé qué, hay que hacer una serie de pruebas. Claro, no claro. Soy el médico, ¿no? Pero, hay que hacer una serie de pruebas. No soy el médico, pero si tengo que hacer esto, obviamente me voy a un perito médico, que es el que me va a decir qué es lo que tenía que haber hecho el médico. Y el perito médico me va a decir, le tenían que haber visto las amígdalas, le tenían que haber no sé qué, le tenían que haber puesto el termómetro, sí. Le tenían que haber visto la tensión. Si tenía ansiedad y le dolía el pecho, tenía que ver si usted tiene antecedentes cardíacos y a lo mejor tenían que haberle hecho un electro. Vale. Claro. ¿Le han hecho todo eso y aún así usted ha fallecido? Bueno, pues en principio, parece que todo, dentro de lo malo del fallecimiento, obviamente, de la desgracia, el médico ha hecho todo lo posible. Ha hecho todo lo posible por pero si el médico no hace lo que dice el procedimiento, el protocolo, y en este caso, una persona asmática, que era el ejemplo que yo estaba poniendo, claro. No le hicieron ni una simple radiografía, uf. Tenía neumonía atípica y no le hicieron ni una simple radiografía, esta persona entra en la UCI y al día siguiente, a los dos días, murió. La indemnización fueron casi 800.000 euros en contra de la Junta de Andalucía. Ese procedimiento lo llevé yo en mi despacho y, bueno, lo ganamos. Obviamente no me siento satisfecho por el hecho de que falleciera la persona, sino me siento satisfecho porque pudimos, dos niños pequeños y una mujer que tenía este señor, bueno, pues por lo menos amparado, la única forma de recuperar esto es, como decía al principio de mi intervención, es económicamente, que cuando pierdes un dedo ya no te lo ponen y si se fallece no te recuperan. Efectivamente. A lo mejor, bueno, no voy a hacer bromas con esto, pero económicamente es la única forma de resarcirlo. Entonces, importantísimo, se ha vuelto a recuperar la vía penal. Es decir, una de las claves suerte, de la reforma, ¿no? por suerte, es el regreso de la vía penal a la siniestralidad vial, que es la que afectaba a un elevadísimo porcentaje de lesionados en este país, porque la imprudencia es la imprudencia de muchos conductores, a todos nos pasa. Tenemos una pequeña imprudencia, ya tenemos ahí un pequeño golpe y a lo mejor una pequeña lesión, ¿no? Entonces, lo que antes ya iba al llamado juicio de falta, que luego desapareció porque lo quitaron con la ley del libro tercero del Código Penal, bueno, ahora van a ir a lo que se llama juicios por delitos leves del artículo 152.2 del Código Penal. Es decir, el artículo 152 del Código Penal es el que recoge ahora las imprudencias menos graves, se llaman así. Es que son términos jurídicos que no quiero liar a la audiencia, simplemente lo que quiero decir es que desapareció el juicio de falta, vale, se ha mantenido esa desaparición, pero ahora se queda como delito leve, y el delito leve al final lo que conlleva es que si tienes un accidente y tienes una primera asistencia facultativa, es decir, tienes que ir al hospital, a tu centro de salud, y tienes un tratamiento médico o quirúrgico, no hace falta ir a uno quirúrgico, sino con uno médico, o sea, has necesitado, pues no sé, pues estar una semana, por ejemplo, de reposo, tú puedes presentar igual que antaño, antes del 1 de julio del 2015, una denuncia penal, que te vea el médico forense, que se te hagan las valoraciones y luego posteriormente ya, según lo que te haya ocurrido, el abogado y obviamente el cliente decidirán, el abogado es el que asesora, obviamente, decidirá Lógico. Si se sigue por la vía penal, si ha sido algo grave y obviamente claro. un fallecimiento, cosa grave, o simplemente decimos, mira, vamos a dejar la vía penal, tenemos toda la parte que nos interesaba, era todo el ahorro de costes, de tiempo y de todo, a través de la vía penal, y ahora seguimos por la vía civil, claro, que era lo que Entendido. Se hacía antes. Entonces, pues es lo que quería contar, espero que se haya medianamente entendido, espero haberme explicado bien. Perfectamente. Esta reforma, como digo, flexibiliza como estaba antes y nos ayuda a todos en general, no lo que había hecho la legislación anterior de 2015, que lo que hizo fue ahorrarle un 30 o 40% de los gastos de las compañías. Al final, el beneficiado estaban siendo las compañías, no siempre, pero en la mayor parte de las ocasiones, sí. sobre todo en los accidentes leves, que son los que solemos tener, por suerte, sí, la sí. mayoría. Pues nada, muchísimas gracias, siento haberme extendido más de la cuenta, espero que se haya interpretado o entendido todo bien, y la semana que viene, si hay preguntas sobre esto, pues las contestaremos y haremos otro monográfico. Muchas gracias a todos los radioyentes y tengan un feliz fin de semana. Radio Rambla, 107.6 FM.